Fajardo, desde su confinamiento en Las Palmas de Gran Canaria, haciendo un pequeño homenaje al programa del amigo y admirado Eliezer García Palacios y a su programa La Peladilla. Él siempre se refiere a ella como un viaje musical, y yo he tratado en este humilde podcast con el cual me inauguro, pues para hacer un viaje, una ruta musical que empieza, como no, en la isla canaria del Hierro con Valentina, la de Sabinosa, haciendo un tango herreño. Thank you. Como habrán podido observar, hemos saltado de Canarias a continente vecino, África, y no muy lejitos, al Sáhara, para escuchar a H. Oud Badou haciendo un tema llamado Mouna, en lo que es una grabación hecha con el móvil en alguna celebración. Esto lo pueden encontrar en el Bandcamp de Sahel Sounds. Y seguimos con nuestra ruta. Let me Nos hemos movido hacia el sur, hacia Dakar, en Senegal, para escuchar a la señora Abi Ngana Diop y su tema Lital. Honey, Seguimos África, seguimos en Mali, en Kidal, o Kidal, para escuchar a Idasane Walet Mohamed y su tema Oyamine, que forma parte de un discazo que se llama Isawat. Thank you. Guanso, mani. Guanso, Guanso. Continuamos en el continente africano y nos desplazamos ahora a Burkina Faso para escuchar a Baba Commandant and the Mandingo Orchestra con su canción Guaso del disco Yuguya. El señor Baba Commandant ahora mismo está residiendo en Estados Unidos. Thank you. Cruzamos ahora hasta Egipto para escuchar a Hani Mehana haciendo Mulet el Kaleh. Thank you. pasamos ahora a Turquía para escuchar a Derya Yildirim y su grupo Simsek o Simsek. El tema que hemos escuchado es Nem Kaldi, del disco con el mismo título. Subido ahora hasta la región de Tuva, en Rusia, para escuchar al mítico grupo Hunhur Tur en un directo que hicieron para la emisora estadounidense WMFU. El tema Yislengis Dortelengis. Thank you. Rusia, saltamos a Japón para escuchar a Minami Doch haciendo Terra Recipe. Thank you. y no abandonamos el país nipón porque hemos escuchado a la Minio Crusaders de su disco Echoes of Japan. Hemos escuchado el tema Hohai Bushi. Hasta aquí la primera parte de esta, de este pequeño homenaje a Peladilla. Seguiremos viajando musicalmente. Nos vemos en el próximo episodio de este pequeño viaje confinado. Un saludo.